Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, en su emisión número 591. Y pocos días atrás la prensa se hacía eco de un importante informe, en este caso producido en particular en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero es abarcador de algo que la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto a Naciones Unidas, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud, viene confeccionando desde años atrás ya, que es un conjunto de mapas de riesgo ambiental con foco especial ubicado en la niñez. Y para abundar un poco, para avanzar en el conocimiento de esto, estamos en contacto una vez más con la doctora Cristina Maistegui, que es la máxima responsable del área de, precisamente, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría Nacional. Cristina, un gusto tenerte en nuestro programa una vez más y escuchar muy atentamente lo que nos puedas contar sobre esto. Bueno, justamente este trabajo tiene alcance nacional. Es un trabajo que refleja la realidad del país a nivel de cada uno de los departamentos en los cuales está dividido nuestro territorio nacional. Se ha trabajado con más de 500 departamentos analizando dato por dato justamente cada uno de los aspectos que el equipo de trabajo decidió que había que analizar. Por eso no es solamente focalizado en un distrito, como puede haber sido Rosario, y la incomodidad que a veces genera el dato frío para el funcionario que del otro lado todos los días está cumpliendo una tarea en beneficio de la sociedad. Es entendible esa incomodidad, pero la realidad es que el trabajo apunta justamente a ir más allá de las acciones que actualmente se están realizando, que seguramente que son conducentes también para mejorar la realidad, para poner una mirada integral que permita cruzar las amenazas que nos están acompañando hoy a todos y cada uno de los habitantes en nuestro país, esas amenazas ambientales que están vinculadas con el modelo productivo que hemos elegido, con la actividad industrial, con la actividad agropecuaria, con la actividad minera o hidrocarburífera, con la actividad de saneamiento básico, que es lo que está moviendo básicamente nuestra economía. Por otro lado, cómo esas actividades a nivel teórico generan impactos negativos, a nivel teórico, vuelvo a insistir, este no es un estudio de caso donde se haya ido a estudiar verdaderamente en particular cómo está el agua, el aire, el suelo o los distintos elementos del ambiente, sino que es a nivel teórico, cómo debería impactar una actividad en el ambiente, y además cruzándolo con la persona, con el ser humano. ¿Por qué? Porque sabemos que la presencia de una amenaza ambiental o de un riesgo ambiental no es lo mismo, no afecta lo mismo a una persona que tiene su salud entera, que tiene sus características psicofísicas a pleno para defenderse, para generar sus propios mecanismos de defensa, para no tener contacto con amenazas ambientales, que aquellos sectores más vulnerables de población que no tienen estas condiciones y que justamente al compartir a lo mejor el agua de la zanja con el agua de desecho de una empresa que con o sin intención está volcando de manera inadecuada, entonces es susceptible de sufrir muchísimos mayores impactos en su salud, y de hecho sabemos que esto está ocurriendo porque hay casos individuales en distintos puntos del país donde se registran enfermedades vinculadas con temas ambientales, ¿no? Claro. Por eso el trabajo cruza, como decía, a nivel de vulnerabilidad social, analiza 5 indicadores, yendo mucho más allá que el propio índice de pobreza que analiza, por ejemplo, se analicen cifras del INDEC, con la idea de ser más precisos, no de ser mejor o peor, sino de ser más precisos. Entonces se analizan no solo las necesidades básicas insatisfechas, sino también el nivel educativo de las mujeres en edad fértil, cuántos niños o niñas están viviendo en hogares con jefe de hogar desocupados, cobertura de salud con obra social o planes que tengan, y mortalidad infantil. Todo en base a información oficial, ¿verdad? Tanto del Ministerio de Salud como del INDEC. Estas 5 indicadores sociales determinan la vulnerabilidad social de nuestra niñez, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Por el lado del riesgo de las actividades productivas, evaluamos las primeras actividades productivas que identificamos como necesarias a partir de las denuncias que se reciben en la Defensoría. Industrias, uso de plaguicidas, saneamiento básico, o sea, agua y cloacas y tratamiento cloacal, minería, en particular se trabajó con hidrocarburos porque la información en general de otras actividades mineras no fue facilitada, y además se hizo todo un acápite de todos los aspectos legales e institucionales que, bueno, tanto que rodean al tema ambiental como al tema de la niñez. Por primera vez se unificaron estos dos campos, ¿no? Nos preocupa el ambiente para la gente, sí, además del ambiente para los recursos naturales también nos preocupa la gente, y dentro del gran sector de población, de toda la población, los menores de 18 años como aquellas aquel sector etario más vulnerable, con menos capacidad de defenderse, de comprender lo que le está pasando. Le estamos transmitiendo que vivir en un ambiente contaminado es natural. No, justamente la idea es poder concientizar a nuestros niños y niñas de que pueden, se puede vivir en un ambiente mejor, ¿no? Seguramente. Pensamos, Cristina, que el trazado sistemático y perseverante de este mapa es ideal o sustancial para diseñar cualquier clase de política de corto y largo plazo, ¿no? Sí, realmente es un trabajo para planificación de políticas públicas, para poder orientar las inversiones que necesariamente tiene que hacer el Estado para conducir los destinos sociales. Orientar si tiene que realizarse obras de cloaca o de agua, orientarlas a las zonas donde hay mayor vulnerabilidad social y donde hay mayor riesgo ambiental. Justamente si hay que hacer infraestructura o colocalización de industrias o instrumentar políticas de control industrial en aquellos lugares donde se determine que es más necesario. Bueno, para eso justamente sirve el trabajo. Es una de las aplicaciones más concretas. Es una mirada nacional a nuestra realidad que permite a nivel de macro pensamiento, a nivel teórico, ubicarnos en para dónde están yendo nuestras sociedades, para dónde están yendo nuestras comunidades, nuestras localidades, y corregir los rumbos que haga falta corregir. Aquí, obviamente, que, digamos, si hay un departamento judicial en el país, perdón, judicial no, un departamento en el país que reúne los cuatro tipos de riesgos, en el caso ha sido General Roca, en la provincia de Río Negro, bueno, lo lógico sería que las autoridades de General Roca pudieran determinar políticas hacia adelante para corregir y actuar sobre esos cuatro ejes que hay que controlar, ¿no? Instalar agua y cloacas donde haga falta, controlar las industrias, controlar a los productores agropecuarios y el tipo de sustancias que se utilizan, y además la actividad minera, que en el caso de General Roca es justamente hidrocarburos, controlar que la actividad se realice con la el cumplimiento de todas las normas y las mejores técnicas establecidas en la normativa, ¿no? Cristina, terminando ya casi, pero con un último pedido. Si estuviéramos visualmente frente a ese mapa, ¿no? ¿Cuál resaltaría inmediatamente como el sector del país que está más complicado con esta temática? ¿Cuál sería? ¿Hay un sector? Sí. Realmente hicimos un mapa síntesis que reúne los cuatro riesgos y pinta de color a todo el país y elegimos una de las maneras de hacer esa lectura, que es en base a la proporción de niños que, o niñas que estarían en riesgo, y no en base al número, porque si no en el número siempre obviamente se estarían mirando los distritos más poblados. Claro. Digamos, La Matanza con 2 millones de habitantes siempre estaría en rojo solamente por tener esos 2 millones de habitantes. Entonces, claro, privilegiamos una visión federal. En algún momento se hace una elección, ¿no?, en este tipo de trabajos sobre cuáles son los criterios de fondos para trabajar, y en función de estas decisiones que hizo el equipo de trabajo que en el cual estos expertos de las Naciones Unidas nos asesoraron, queda muy muy marcada la preocupación en la zona norte y noroeste del país, donde básicamente la vulnerabilidad social es muy, muy alta. La falta de saneamiento, o sea, de agua y cloacas, también es muy marcada. en estos colores, en estas provincias. No hay industria, por lo cual, si bien no hay riesgo industrial, tampoco hay elevación de la calidad de vida. La industria en general lo que hace, va en contra, digamos, la industria es inversamente proporcional a la vulnerabilidad social. Donde hay industria, hay menor vulnerabilidad social. Ajá. Esto está corroborado en el trabajo. Hay distritos en el país que están altamente industrializados, o sea, que podrían tener un gran riesgo industrial, pero después ese componente baja porque en realidad la industria lleva, eleva la calidad de vida de la población. Claro. Entonces hace menos vulnerable socialmente a esa población. Y en cambio son actividades donde hay mucha actividad primaria, son provincias donde hay mucha actividad primaria, mucha actividad agropecuaria, por lo tanto, y uso de agroquímicos. Entonces, estas provincias como Santiago del Estero, Chaco, digamos, toda la mancha central del norte y noreste tienen una gran preocupación. En general están entre los niveles más altos de riesgo ambiental de la niñez en la Argentina, ¿no? Así que este mapa está disponible en nuestra página web, Omar, está en un resumen bastante accesible para la población, para los docentes, para los periodistas. Está también en la página Defensores y Medios que organizamos el año pasado para el seminario nacional que se realizó acá en Buenos Aires. Y esa síntesis de más de no más de 30 páginas puede permitir a cualquiera conocer con mayor detalle el trabajo que todavía no ha sido dado a conocer en su integralidad, sino a través de una publicación que estuvo en la Feria del Libro. Tuvimos la grata noticia de que ya UNICEF lo incorporó a la Feria del Libro en el stand de Naciones Unidas, justamente en la feria que acaba de terminar. Un valioso trabajo. Doctora Cristina Maistegui, muchísimas gracias por todas estas precisiones. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Un cariño muy grande. Hasta la próxima. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.